Notipoemas Radio. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa, mi querida Ana Lilia? Muy bien, gracias. Aquí más o menos con un solecito tenue, así como cumple a los lugares donde hay frente frío. Y ya sabes que hay frente frío por el norte, por el centro, por el sur, por todas partes hay medio frente frío. Pero aquí vamos, ¿qué hay? De nuevo, con un saludo afectuoso a todos los cuates, que ya son un montonal, digo yo, porque por lo menos aquí tres o cuatro me mencionan en el Twitter, y luego espero que nuestras múltiples estaciones radiofónicas, no puede ser radiofónica, pues porque no es radio, internetísticas, ¿verdad? ¿O bueno, quién sabe cómo es radio por internet, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, mi querida Ana Lilia, ¿cómo estás tú allá por Tamaulipas, verdad? Sí, pues acá estamos muy bien, ahorita el clima ya temperó, está bastante agradable. Y bueno, en estas fechas estaba escuchando el villancico que pusimos al inicio, muy muy agradable, señor Saldaña, ¿nos podría platicar algo de esa canción? Es que luego me da pena a mí cuando los oigo, ¿verdad? Y veo a todos mis amigos y digo tanta barbaridad. No, lo que sucede es que yo tenía que ir al teatro de la ciudad, entonces me gusta mucho hacer canciones de esta naturaleza, y entonces se divierte uno mucho, tiene grandes encuentros, digamos, como le pongo aquí, pero tiene que tener, es que fíjate que los que hacen parodias, que es un oficio muy muy simple y muy idiota, creen que se puede rimar como sea, y no, las rimas tienen que terminar exactamente en la misma, con el mismo ripio, con el mismo tonalidad y canto de la palabra de la original, uh-huh. Y entonces funciona muy bien. Pues eso yo les he platicado a algunos que hacen ¿qué se llama? Parodias. Y que en el radio hay muy, en la televisión también hay algunos muchachos que lo practican. Muy bien, Ana Lilia, pues ¿qué debemos platicar hoy? Con el espíritu de estas fiestas, primero mandamos un saludo a los compañeros que nos retransmiten, a Radio AMLO TV, a Radio La Nueva República.org, notipoemas.com, Al Calor Político, el mejor diario en Veracruz, Poder Ciudadano, El Santuario, FDXRTV Blogspot, Sincronía, Open Magazine, Los Jóvenes con Oroña y todas las páginas que tienen colocados sus reproductores y nos hacen el favor de sintonizarnos. Igual mandamos un cordial saludo a la gente que nos está acompañando en Twitter, @SaldanaJorge, y pues en los chats, en el chat de Radio La Nueva República también. Bueno, pues el día de ayer fue el inicio de las precampañas, ¿no? Sí, dos o tres cosas acerca de las precampañas. Primero comencemos por orden como lo indica y lo querría la televisión mercantil. Obviamente no vamos a decir aquí nada de lo que haya dicho la televisión. Es más, vamos a decir lo que la televisión mercantil, lo que la radio mercantil oculta. Y si no lo oculta, se les pasa. Y quiero pensar que se les pase de una manera inadvertida, porque el locutor lo que tiene es que cuando le conviene, cuando le conviene, es que no lo advirtió. Fíjate, no se percató, no se dio cuenta. Por ejemplo, no hubo uno solo de esos compañeros, hipotéticamente, entre comillas, y nada, compañeros no me mencionan nunca, ni me mienten nada. Esos cuates nunca se preguntaron qué carambas están haciendo en el arranque de Marrash, se diría en francés, en el demarrage de la campaña de Peña Nieto, unas especies de muñecos grandes que parecía el desfile del 6 de mayo, que tenían personajes, creo intuir que eran personajes de las películas de Walt Disney, que eran personajes infantiles de caricatura, que busqué en el diccionario y se debe decir botarga, que era una especie del doctor Simi, de ese muñeco que ponen con una publicidad abominablemente idiota afuera de las farmacias y que me cae en Pandorga. Así que paso por ahí, compadezco al muñeco, compadezco al que está adentro, compadezco lo que representa y me siento idiota. Yo voy a ir a comprar mi medicina a una farmacia donde haya un muñeco de la televisión. Joder, ¿qué seremos tan imbéciles? No sé, quizá me equivoque, y si me equivoco pido rendidamente perdón, pero las argucias publicitarias en México están hechas para gente imbécil. Claro, ellos dicen, hemos tratado de volver imbécil y de haber embutalizado tanto tiempo a tanta gente, ya hemos logrado embutalizar, pero yo creo que no. Yo no veo que esos muñecos de... Por ejemplo, ahora lo del doctor Simi, que sale a cuento, no tengo ni me importa nada de eso, pero yo paso junto a ellos y me da una cierta vergüenza, me da pudor, como que es un oficio infamante, como que una persona que está metida adentro para significar algo, da, como diría este cuate de allá de Bajío, no sé de dónde, que dice, me da asquito. No asquito, entendámonos, me parece que si no tienen que trabajar, y pues cuando uno no tiene trabajo le entra a todo, o casi a todo. Entonces, bueno, ahora me pregunto, ¿qué hace un elemento así en la campaña de Peña Nieto? Te pregunto, Ana Lilia, ¿viste algo así o fue mi fantasía? No, sí, a mí me pareció que parecía el carnaval. Pensé que como estaban en Boca del Río Veracruz querían adelantar el carnaval o algo así, ¿no? ¿A qué fue en mi tierra? Sí, el arranque de campaña de Peña Nieto fue en Boca del Río Veracruz. ¿Pero por qué había unos muñecotes ahí? Había unos muñecotes, ¿no? Sí, yo también vi las fotos, pues ya saben toda la gente que llevaron. De la mercadotecnia. Sí, pues oye, hay que llamar. En Veracruz tenemos carnaval, tenemos ritmo, le metemos al danzón, la guaracha, la cosa caliente y agradable de lo tropical. Digo, no veo por qué. No, pero espérate, en el hipotético caso de que hubiera sido en Veracruz, yo no sabía dónde. Sí, fue en Boca del Río. Te lo digo en serio, pues qué pena para mis paisanos de Boca del Río que se pongan a hacer un festival tan mugre como eso. Digo, porque, a ver. Examinándolo bien, es volcar un sentimiento de simpatía, pero de simpatía no televisiva, de fervor interior ideológico. Hay que tener una idea. Para ir a un mitin gubernamental, hay que tener una idea. Yo me acuerdo algunas veces que he ido a mítines, por ejemplo, cuando Alberto Castillo, yo iba convencido de que iba a ver a Alberto, no. Iba yo a realizar y a concretar que las ideas de don Alberto correspondían a mis aspiraciones. Habría que haberles preguntado qué tiene que hacer ahí una botarga o un monigote para atraer a quién, al pensamiento filosófico de la tendencia priista, ideológica de los priistas que en el mundo han sido, como Lázaro Cárdenas del Río, como Reyes Heroles, por decir algunos, Ruiz Cortines, digamos, no, tampoco hay muchos. Pero digo, ¿qué ideología estaba implícita en esos muñecotes ahí, piñatas asquerosas? Eso no se lo ha preguntado ninguno de los comentaristas evaluadores tan grandes de la comunicación en México, que uyuyuy, eso es nada, Bueno, esa es una de las cosas. En el puerto de Veracruz llegó para arrancar la precampaña, ahí a la usanza del viejo priismo, fue recibido por militantes veracruzanos del tricolor, encabezados por el gobernador Javier Duarte y dirigentes de su partido. Luego ya se fueron al World Trade Center, donde tomó protesta a todos los integrantes de los comités. Yo pienso que eligió Veracruz porque es uno de los estados con mayor número de votantes, ¿no? ¿Y de priistas? ¿Y de priistas también? Veracruz es un estado priista y casi te estoy diciendo que afortunadamente... ¿Quieres que pregúntame por qué, don Jorge? Ay, ¿por qué, don Jorge? Afortunadamente el PRI está encabezando el priismo. Dígame, qué buena pregunta, Ana Lilia. Buena pregunta. Qué bueno que me pregunta usted eso. Cuando el candidato sugiere, el otro le pregunta a modo, y luego el candidato dice, qué bueno que me pregunta usted eso. Te voy a decir por qué. Aprendiendo. No, mira, en Veracruz ha habido priistas muy destacados. En realidad ha habido priistas muy destacados. Uno de ellos, hubo uno que, lo destacado no te dije por qué, cuidándome mucho, quien marcó la pauta fundamental de la política nacional, seguramente de los últimos 30 o 40 años del siglo pasado, en México, fue un veracruzano, quien le dio carácter, un matiz, una característica, un modus operandi, un modus dicendi a la política, fue Miguel Alemán. Miguel Alemán le dio un color, una manera de hacer las cosas. Uno de sus discípulos fundamentales, que lo superó en algunos aspectos, fue el que era gobernador, ahorita te voy a decir, Marco Antonio Muñoz. Después surgió Ruiz Cortines. Estoy hablando de Marco Antonio Muñoz. Se destacó muchísimo porque además, como contraste a sus correligionarios, tenía visos de honradez, cosa no muy particular. Después vino Ruiz Cortines, tenía matices de honradez. Sin embargo, el color, el colorido y el matiz de la política priista ya estaba dado. Entonces, el hecho de, el hecho de que primero darle primacía al poder político fue en épocas de Alemán. Y de ahí para acá, al real, el PRI tuvo una característica muy especial, y Veracruz fue el semillero, eso sí, no hay que olvidarlo. Veracruz es un estado 100% priista. El panismo en Veracruz era algo de reciente cuño, era de reciente e impuesto hipotéticamente por la televisión. El panismo prácticamente no existe en Veracruz. El perredismo en Veracruz, a pesar de que en Veracruz surgió con Alberto Castillo un núcleo de verdaderos y auténticos izquierdistas que pensaban en una vida alternativa, preocupados por el servicio social y por las redes, fueron devorados por el priismo, de manera que muchos destacados, muchos perredistas que podrían haber sido destacados, cayeron en garras de la corrupción y tenían sueldo del gobierno. Y entonces el gobierno, para seguir la filosofía de Mario Vargas Aldaña, un queridísimo amigo que no pariente, decía: necesitamos una oposición, pero una oposición manejable y que pierda. Por eso, algunos perredistas que aún tienen conflicto en Veracruz en la actualidad por sus trácalas y marrullerías, estaban a sueldo del gobierno. El PAN sigue sin existir de una manera contundente. Por eso te decía yo que en algún momento Veracruz fue un semillero de priistas, y que hubo priistas de extraordinaria filosofía y maña, por ejemplo el maestro Reyes Heroles, que lo era. Así es. Y eso quiero decir, Alberto Castillo, en otra parte dentro del periodismo, fue un destacadísimo político mexicano. Y en fin, esos son comentarios que por allá no te van a decir. Adelante, por favor. Pues sí, Josefina Vázquez Mota inició su pre-campaña en Mérida ante 4,000 panistas. Ella también señaló que eligió Mérida porque Yucatán es un baluarte del panismo. Yucatán sí, eso sí. ¿Verdad? Y sin embargo, hay yucatecos que tienen ya actualmente un pensamiento un poco más, mucho más evolucionado que el panismo, ¿no? Así es, yo creo que sí. Y bueno, Santiago Krill lo hizo en el Distrito Federal, y también Ernesto Cordero, también otro precandidato del PAN. López Obrador hizo su arranque de campaña en el Distrito Federal con 4 grandes mítines, uno en la delegación Gustavo Amadero, otro en Iztapalapa, otro en Álvaro Obregón y el último en la delegación Benito Juárez. Y pues hubo una asistencia muy nutrida. Y bueno, López Obrador va a estar desde ayer hasta el día 22 en todas las delegaciones. Y pues la gente pues muy entusiasmada. Ya escucharán los audios más tarde. Muy bien, ahora te voy a decir algo que lo que anuncié en el programa que... Pero quiero hacer un paréntesis, porque Elia nos está escuchando. Y nos está escuchando desde Toulouse, Francia. ¡Qué barbaridad! Eso me da muchísimo gusto. Saludo con afecto a Elia Morales. Escríbeme, Elia, @SaldanaJorge. Ya sabes, y desde allá, no sé qué estará haciendo Elia. Será estudiante, pues estará casada con algún francés. Te saludamos con mucho afecto y bonjour a la France. Fíjate qué bien caído. Bueno, adelante, por favor, mi querida Ana Lilia, y saludando a Elia en Toulouse, Francia. Pues mandamos un saludo también muy cordial ya en estas fechas, como que era tiempo de reflexión, tiempo de pensar, pero no nos deja la vida en México, ¿no? Este tipo de... ¿Sabes? Se dice en francés, feliz Navidad, ¿sabes cómo se dice, no? ¿No? Sí, pregunto, se dice, es difícil pronunciar y yo tengo una pronunciación de perro, se dice Joyeux Noël. Ah, sí, es cierto. Alegre Navidad, Joyeux Noël. Bueno, Noël. Es que cuando yo hablo francés parezco Peña Nieto hablando inglés, hijo de la fregada. Sí, se le quita todo. Tenemos un acento muy fuerte, me decían ahí. Bueno, lo que te quería decir ahora es esto. Faltan en las campañas las palabras que a mí me gustaría escuchar. Esas palabras... que sirven para convencer, pero más que todo para reflejar el espíritu, lo que se lleva dentro del corazón, porque lo normal es que se haga una campaña, no como un ejercicio simplemente mercantil publicitario de don Román Alarcón. Don Román Alarcón era el vendedor de tiempo de la XCKL en Jalapa, era un señor que se dedicaba a hacer pan. y que después se dedicó a vender, ya no bolillos, sino a vender anuncios publicitarios. Buena gente, buen hombre. Pero de todas maneras, esa mercantilización que se hace de la radio y ese retacarse la boca de los locutores de decir, vamos a pasar 5 millones de anuncios. No, eso es la tumba de la democracia. Y el señor Valdés, con todo respeto, y se lo digo sin que le haga yo ninguna mención a nadie, evidentemente que destroza, que mina no de mina 24, sino de que minar como el agua que corroe, yo creo que el hecho de pasar 5 millones de anuncios en vez de una verdadera y auténtica conversación que tenga el arte de convencer, eso. Si a mí llega un verdadero y auténtico panista y me dice, yo me eduqué en los santos y evangélicos principios de la religión católica, soy un seguidor de Cristo, si yo llego a la política, si yo llego por medio de la política a tener el poder que ustedes me quieren atribuir, lo primero que tendré, y ahí dice sus cosas conforme a su criterio, yo creo que esa voz podría convencerme. Si llegase un priista que reclamara fidelidad a la revolución, si reconociera que su revolución ha sido traicionada, si reconociera que de las fuentes de un movimiento revolucionario brotó la corrupción, si hiciera propósito de enmienda, si nos prometiera honradez, lealtad y mesura ante el erario público y prometiese no robar, quizá nos iba a convencer. Igualmente, si hay quien predique y crea que este país necesita regenerarse, si lo dice con todo el corazón, es lo necesario que necesitamos y no 5 millones de anuncios. Podrán ustedes quitar el programa de la radio, podrán quitar programas de televisión, podrán convencer a todos los locutores de que no hablen, pero seguimos lo mismo. Digo, yo pienso, lo digo por mí, yo qué más quisiera que nuestro México fuese un país donde la democracia brillase de una manera limpia, honorable, sin tener que agacharse, sin tener que pronunciar frases de consuelo como aquella frase que se acuñó cuando decía la señora Sagún, pésele a quien le pepe, con ese D, eso es por el frenillo, no, por fin, pésele a quien le pepe, es decir, ya estoy aquí y ahora qué, háganle como quieran, como haya sido, como, no, esa no, haya sido, no. Así, haya sido, sí, creo que se cortó, ¿no? Ha sido como haya sido, es una frase compensatoria. No puede ser. Si quien hable y haga su campaña, lo deseable sería que tuviese la posibilidad de hacer una campaña y llegar al corazón de los mexicanos, de los ciudadanos, no de las y los, porque esas son jaladas. Es los y ya. Según el genio del idioma. Claro. Según el genio de el genio del idioma, que es decir, nuestra costumbre, no es uno de mayo ni es uno de enero. Y a propósito de Joaquín, no es miércoles de rompe semana, y ya hemos tramontado las 2:30. Joder, está bien imponer un lenguaje, con eso se demuestra poder, pero ¿qué más poder, mi querido Juacho, o quien sea, qué más poder que todos los políticos de México le digan al locutor, gracias por la oportunidad que me da? ¿Quién da la única oportunidad en la vida? ¿Quién nos dio oportunidad de vivir? ¿Quién nos da oportunidades de respirar y sobrevivir? ¿Quién nos da la posibilidad de la existencia? ¿Quién es el que da oportunidades al ser humano? Dios. Por eso cada locutor, cuando le dice el pinchurriento mequetrefe, que dice, gracias por la oportunidad que me da usted. Porque sin usted, lo que está diciendo, lo que está implícito en ese gracias, Joaquín, por la oportunidad, es, sin ti no sería yo nadie. Reconozco que tú eres grande. Por ti puedo engañar. Por ti puedo hacer que me tener. Por ti puedo conseguir poder. Por ti, o televisión, o radio, o noticiero. Por ti puedo engañar a esta bola de imbéciles. Por ti puedo decirles a esta bola de idiotas que yo soy grande. Gracias que me das la oportunidad. Gracias por la oportunidad de engañarnos. Pero lo que está diciendo, lo que no está diciendo es, somos cómplices, hijo. Tú y yo estamos engañando al pueblo. Yo voy a decir que aquellos se suicidaron. Yo voy a decir que ya conseguí 258.937 empleos nomás ayer tarde. Yo voy a decir que construí 10 kilómetros de carretera. Y tú me vas a preguntar si está bien hecha, así como para tapar el ojo al macho, y yo te voy a asegurar que sí. Y así engañamos, y pasa un día, y otro día, y otro día, y posponemos la solución de todo gracias a ti. Por eso, oh locutor, te digo gracias por la oportunidad. Esta caramba. Sí. Oiga, y pues no sé de qué manera que sea elegante, pero nada más con mucha humildad y sencillez pido una disculpa al auditorio, porque Ernesto Cordero inició su campaña en Morelia, en Michoacán, en un mitin en La Piedad, Michoacán. Y Santiago Krill inició su campaña en Naucalpan, Estado de México. Ahí quiero precisar, porque pues la nota que yo estaba consultando no lo leía, lo que sí es verdad es Josefina Vázquez Mota en Mérida. Como que todos le huyeron a estar en el DF, que era el bastión de López Obrador, ¿no? Por eso, pero ¿qué importa tiene que hayan puesto su campaña en Manderilla, en Tinguindín, en Apachingo o a donde sea? El problema no es dónde comience ni dónde termine la campaña, sino qué es lo que van a... de dónde a dónde llega el alcance de lo que van a decir. No hay uno solo que haya dicho algo ayer, en todo caso. Yo no oí lo de López Obrador. Ah, bueno, pero al terminar vamos a escucharlo, mira. Sí, espérate, ahorita lo oímos. Acá por donde yo ando, oí un ratito a Vázquez Mota. Pero el mensaje repetitivo es el mismo y está fundamentado en esto. El hecho de que yo vaya a hacer que las cosas estén bien no quiere decir que estén mal. Eso es lo que va implícito en ese mensaje. Quiere decir, nuestro presidente, nuestro sistema actual lo ha hecho bien, pero yo lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor porque tengo la capacidad para hacerlo mejor. Pero si esos hombres son salidos de un sistema que no lo hizo bien, no hay nada que nos induzca a creer que lo van a hacer mejor. O tienen más posibilidades Vázquez Mota o Cordero o Krill que Calderón. No. Digamos, en un buen sentido de la lógica, que están en paridad de circunstancias, en la misma jerarquía ideológica y con mismas posibilidades de pensamiento. Junto a ellos podremos poner a Peña Nieto. Y aquí la pregunta es si digo, bueno, no, mejor vamos a dejar a los priistas por otro lado, porque si no sale, empieza como sale. Entonces, a la mejor, el hecho de que ellos digan su idea en determinado lugar no implica nada, porque el mensaje es paralelo. Las cosas están mal y conmigo se van a solucionar porque soy mejor, y eso dicho no tiene ninguna circunstancia. ninguna posibilidad de convencer. Adelante, Ana Lilia. Bueno, a lo mejor le tendrán que hacer como los políticos, como le hizo Felipe Calderón ayer en misa. Dijo que pues le pedía a Dios que ablandara el corazón de los narcotraficantes, ¿no? De los violentos del corazón, sí. Que Dios toque el corazón de los... Sí, en misa, la familia Calderón... Exactamente, Ana Lilia. En misa, la familia Calderón pide a Dios que toque el corazón de los violentos. Otra cosa, permíteme un segundo. Eso fue en la Basílica de Guadalupe. Muy bien. Es un pensamiento muy noble y muy digno, pero que no tiene ninguna repercusión, a no ser aquel que está imbuido, el que está movido y cuyo elemento generador es la fe. Pero la fe en las cosas de la política, cuando no se ponen los elementos para que algo se realice, en la política la fe vale para puritita, digo, no vale. Fe, porque hay un mismo dicho latino, qué pena que no se lo dijo el cardenal ese que debe haber estado por ahí oyendo, o quien haya estado oyendo, fe, sine opere, non valet. Pues Rivera Carrera instó a los ciudadanos, militares y gobernantes a no temer a la delincuencia, no sé por qué. No, lo que diga el señor cardenal Rivera Carrera no es más que una declaración de carácter político que tiene la misma validez del papel donde se escribe, o de donde lo escriban, o donde se oiga, o del micrófono que lo diga. Sí, pero sí voy a esperarme tantito, detenerme un poquito en la demanda que hizo Felipe Calderón a los delincuentes para que toquen su corazón por la bondad y aminoren la carga patológica de su agresión, que eso es. Desde hace mucho tiempo, en los programas, cuando se me permitía hacer el radio, yo hablaba de que nadie ha tratado de conversar, de estudiar la psicología del que delinque. El único contacto que tenemos con los delincuentes es cuando hay una llamada de extorsión. Lamentablemente hay muchos mexicanos que dicen, yo también he perdido un hijo, he perdido un familiar, yo fui secuestrado, dirá, secuestrado, dirá otro, y tocó madera. Pero no sabemos, solo Solalinde, y me parece que Sicilia también, han pensado en que el delincuente llega ahí porque ha nacido en un país que le propicia la delincuencia. No todos delinquen de la misma manera. Hay algunos que hemos delinquido o son delincuentes de diferente forma. El que llega al poder y se roba todo y en 3 o 4 años pone empresas en Estados Unidos y roba lo que sea. El que cobra cifras monstruosas por una comisión. El que le da vuelta el dinero y no lo gasta en lo que debería para beneficio del pueblo, es un delincuente. A su manera es un delincuente. El otro que asalta en un camino y mata es un delincuente. El policía que traiciona la esencia del pueblo es delincuente. El que se asocia con sus jefes, que también son delincuentes. Por eso Felipe Calderón, ahora un poco ya tarde quizá, reclama y pide lo que hemos clamado en nuestros programas, que las fuerzas que combaten la delincuencia no sean delincuentes, no lo sean, porque si no, como vemos, así no se puede. No sé si la frase lo describa. Así no se puede, es muy clara. Así no se puede. Así no se puede. Y si hoy le pide a Dios que mueva el corazón, pues ahí tienes 1.387 2.497 estaciones de radio que solo han perjudicado el gusto, la manera de ser del mexicano, y que durante 6 años no han hecho nada por conocer el espíritu, la etiología, no sé, el espíritu, de dónde provienen, la psicología, dónde está el psicoanálisis de la delincuencia en México, y a eso nos llevaría a hacer el verdadero estudio y psicoanálisis de la corrupción. ¿Cuál es la etiología? ¿De dónde proviene? Digamos que es enfermedad, entonces le preguntan, vamos a ver cuál es la etiología de su tumor. Entonces dicen, ¿qué quiere decir etiología? Bueno, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de la delincuencia en México? Diría un doctor, pues son estas y estas otras. Es la, como dicen, cuando no se, la impunidad. Y si quieren oír otra opinión, diría yo, no es la impunidad. La impunidad es una causa. No es una causa. La impunidad no causa todo. Lo que causa todo es la corrupción por la cual un delincuente queda impune. La corrupción es la causa por la cual un gobernador se lleva todo. Como ha habido casos, hay que ser algunos en la cárcel. La impunidad es la resultante de que haya corrupción. Es una segunda opinión. Entonces, cuando el presidente dice habría que tocar el corazón de los delincuentes para que se comporten más dentro de los cánones de lo humano, y tiene, ¿cómo creen en las campañas? ¿Cómo creen en la radio y la televisión para hacer para ser candidatos, hacer que gane un candidato, y no lo creen para cambiar un poco el espíritu y el alma de los ciudadanos? Para eso no las han utilizado. Claro, para eso tendrían que combatir efectivamente la corrupción. Ahí está acá. Ya está. Así ya no se puede, porque el hecho de hacer como quiere Calderón, el que delinque, aunque sea baje su umbral de perversión, que el que está en el poder baje su umbral de obsesión por el dinero, de ambición, y el funcionario baje su tasa de corrupción, eso implicaría que tuviese dos cosas: un ejemplo, y que ese ejemplo estuviese canalizado hacia mover, movilizar, convencer el espíritu del mexicano para educarlo, para educarlo. Y ya. Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, con esta frase de Calderón que pidió, bueno, su familia y él, que toque el corazón de los violentos, estaba recordando del otro programa donde usted, mencionando a Calderón, decía, si me atacan, pues yo agarro una piedra por lo menos, ¿no? Tal vez al corazón primero que tendría que tocar es al de él mismo, ¿no? Sí, pero es que él tiene reflexiones así, para justificar su accionar, sus acciones y su criterio. Él ha dicho, por ejemplo, que él se reprocharía, desde él, y dio a entender que sus hijos, su descendencia, si no hubiera hecho lo que estaba a su mano para combatir la delincuencia, lo cual es un noble pensamiento, lo cual es un valeroso pensamiento, lo cual dignifica al hombre y al que defiende su etnia, su raza, su manada, su grupo. Si a mí me dan a cuidar a otros, yo digo, yo hago lo que quiera, me muero en la raya para cuidarlos. Eso está muy bien, no más que hay que ver cómo. Ese es el problema. El problema no es aquí ya entran los matices. Hay otra que dijo que si los delincuentes tienen 10 metralletas, nosotros vamos a tener 50. No hace falta que dijera y señor, ¿cómo no? Lo cual no significa más que un espíritu de valor, pero quizá un valor suicida. No se puede, no vencer al que tenga 20 metralletas si los otros tienen 10, si uno de los mismos de acá le puso balas falsas a las metralletas de los enemigos. Y eso es lo que muchas veces sucede. Ahora ya se dio cuenta, ya dijo, yo tengo que hacerlo con gente que esté a mi servicio, no al de mis enemigos. Y luego dijo, si a mí tienen y no tengo con qué, con piedras voy a defender. En todas sus ejemplificaciones, el presidente Calderón nos dio muestras de algo muy positivo. Es decir, de que él está convencido que tiene que defender al pueblo de México. Y somos muchos los mexicanos que pensamos que la manera de defender al pueblo de México ha sido errada, que ha habido equivocaciones terriblemente costosas. Hoy estaba diciendo Federico, el señor Meyer, me parece que se llama, el señor Meyer estaba diciendo que nuestra es una manera de decir que la guerra de este sistema ya lleva más muertos que la guerra de Vietnam. Lo cual se dice con una ligereza total. Así es que yo lo que creo es que faltan muchas cosas por oír en las campañas. En la campaña, por ejemplo, usted no ha oído hablar de la honestidad como principio fundamental. Me parece que ya lo dijo Andrés Manuel. Bueno, ayer. Sí, claro, él es uno de los lemas que más utiliza. Dice que la honestidad tendría que ser el... La honestidad y la justicia tendría que ser el lema de un gobierno, ¿no? A mí me da mucho gusto, no, pero lo digo en serio y que no se vaya a prestar a pitorreo, puesto que el lema de nuestro programa ha sido cuando se nos permitía estar en la radio y hoy que tenemos que buscar asilos por donde quiera, ha sido la corrupción como generadora de los males de México, que deberá ser combatida exclusivamente por la honestidad. Y hace 6 meses apenas, quizá un año, 2 palabras no se usaban en los discursos oficiales de México: ni honestidad ni corrupción. Difícilmente encontrará usted un discurso de Andrés Manuel, sí. Y la palabra regeneración, que vino a ponerse en circulación aquí, hará apenas un año, año y medio. Sí, es una palabra que utiliza, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Sí, pero esa palabra que surgió cuando hubo por ahí alguien que le tuvo que leer un escrito en el radio que usábamos nosotros con las palabras, con un sinónimo de metamorfosis. Siguiendo la tesis hace ya muchos años, muchos 4, 5 años o 6 después del foxismo o en plena época del foxismo, decíamos que esto no tenía remedio si no había la posibilidad de una metamorfosis, una transformación de las formas, desde luego, y de la esencia de México. Un cambio no basta, porque generalmente un cambio solo se hace para que todo tenga ciertos matices y podamos seguir ahí. Tanto es así que ya están haciendo los planes, o ya los hicieron, para que haya reelección. La reelección de los corruptos es la dictadura perfecta, obviamente, pues, apúntale. Claro. Sí, ¿no? Sí. En serio. Entonces, no, pues, el hecho de que, mira, la democracia es deficiente, obvio. Pero si la democracia deficiente se reelige, es la corrupción, no hay problema. Adelante. Sí, bueno, sí. López Obrador es el que ha mencionado muy claramente que no basta solo un plan económico o de estrategias sectoriales, etcétera, que la regeneración de México tiene que partir de una regeneración de los valores. Temas que son muy criticados porque le han dicho que no tienen que ver con la política, ¿no? Y por cierto, ayer en el mitin de arranque de su campaña en la delegación Gustavo A. Madero, cuando estaba informando a la gente cómo está el país, dijo que el metro costaba 2 pesos en segundos, ¿verdad? La gente le dijo, cuesta 3, así 3 pesos. Dice, yo mencioné 2 pesos porque yo así dejé el metro, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí las pifias y no sé qué, pero pues no se hizo trend topic, porque a los 2 segundos la gente le dijo, tres pesos, o sea, lo que es estar en contacto con la gente y no en la televisión, sí, o en cuestiones doctorales, ¿no? Yo creo que cualquiera se puede equivocar, pero cuando dices dos pesos y a los segundos se oye fuerte en el audio, ¿no? Tres pesos, dice, así tres pesos, tienen razón, es que yo dejé en dos pesos el metro, ¿no? O sea, un político cercano a la gente se equivoca, pero la gente de inmediato le dice tres pesos, ¿no? Y rectifica. No, bueno, pero bueno, en esto, el problema de las equivocaciones en cifras, en títulos y en lecturas o no lecturas, no es un problema de carácter, de carácter de una equivocación. Lo grave no es equivocarse de libro, lo grave es equivocarse de persona. ¿Eh? Sí. Y evidentemente hay personas, hoy leí un artículo como un elogio a la incultura para defender a Peña Nieto. Así no lo defienden. El hecho de que diga, no, hay gente que ha sabido gobernar y que es un inculto y todo eso, no es cierto. El hecho de poder gobernar es un talento muy especial. Es un talento evidentemente que tendrá que ver con la inteligencia. Evidentemente que el que es inteligente y tiene cultura puede sacar de la historia de lo que ha leído, de lo que ha visto y de la edad que tenga, seguramente tiene que tener elementos para darle fuerza y vigor a su lucha. Y justamente las palabras que decía yo, que no están en la campaña, y que ahora esa palabra de regeneración viene a regenerar lo que es un motivo fundamental de la demagogia priista. Vamos a tejer tejido, vamos el tejido social que está desilvanado y vamos a volverlo a hacer. Eso que es una idiotez que dice cualquier señora o señor en las campañas, cualquier esposa de funcionario, va a regenerar el tejido social, se vuelven costureras del tejido social, que es un dicharacho para ellas. No hacen ni así de la uña para regenerar el desilvanado tejido social. El desilvanado tejido social que tiene 2.347 estaciones de radio, que lo están destejiendo, que tiene 500 estaciones de televisión. ¿Cómo va a ser posible que yo aquí no tenga un canal de televisión digno de verse mexicano? Que turistas hay en ciertos lugares donde hay una afluencia de turistas, pero hay otros en que no. Por ejemplo, no sé, Jalapa, lugares así. Uy, cuando ve usted un gringo caminando en la calle con su sombrerote, una camisa de colores, dice, mira, ahí va un turista. Pues sí, en la calle usted pasa y no hay 20 o 30, no hay en toda la ciudad. Pero toda la televisora, por ejemplo, está hecha para un criterio norteamericano. Hay lugares donde hay solamente dos estaciones, en una de ellas, por cierto que no me había dado cuenta, desde ayer están repitiendo un bloque de las mismas noticias, ya me sé de memoria, en la otra 25 comerciales. Después de pasar el programa, una noticia o la babosada que sea, y de ahí afuera, programas norteamericanos todos, inclusive la televisión italiana. ¿Qué es eso? Las televisoras locales, que expresa y absolutamente, y con una dirección muy particular, esas televisoras que hay en cada uno de los estados, no les dan cuerda, las tienen, ¿cómo diría yo?, olvidadas, no tienen presupuesto, no tienen equipo, y las que tienen quieren imitar la televisión comercial y no representan totalmente a su estado, digan lo que digan, y tienen problemas de programación. ¿Por qué? Para proteger a la gran televisión mercantil o comercial, eso desde luego. Así es que hay muchas cosas, y volviendo a las palabras que no puedo terminar de decirlo, las palabras que faltan son lealtad, no perder, son es honestidad, combate a la corrupción, mesura, discreción, inteligencia, respeto, preocupación, amor fraternal, prevención, inteligencia, un control conveniente de la ambición, discreción, ya dije, un concepto verdadero de la comunicación, el hecho de que el político sepa que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es alguien al que la sociedad busca como ejemplo. La ejemplaridad de un funcionario no la da la televisión. Un funcionario que quiere saberse joven, guapo, culto, inteligente, estadista, recto y arreglador de todo, la televisión le da la posibilidad de que parezca todo lo anterior, no de que sea, solo de que parezca, porque la televisión saca los aspectos exteriores. Y cuando hay un script, inclusive con palabras rígidas que señalan reiteradamente la voluntad férrea interior, o con gestos dulces, amables, que el Altísimo no hacen que yo, imbuido por el Espíritu de Dios, que es una jalada de estar representando un espíritu seráfico. Búscale por ahí lo que quiere decir seráfico, que es propio de serafines. Así es. De seres intangibles que no mueven una mano porque están imbuidos de la gracia de Dios. No, que no vengan con sus jaladas ideas. A otro perro con ese hueso, no la sabemos de memoria, pues como en este mundo de comunicación va a ser la cosa ahí de que están ni siquiera manoteando, moviendo la mano con una dulzura, la mano que acaricia, la mano que sabe bendecir. Y no, mi padre, no, señor cardenal, por favor. Y luego, generalmente, para que, imbuido por la gracia de Dios, elevemos nuestras oraciones para nuestros gobernantes, para que nos dé permiso de tener una estación de televisión. Ah, no, perdón. Bueno, yo creo que anduvo estrenando Calderón este cambio que hicieron en el Senado, ¿no? A la ley, a la Constitución, porque todavía pues tiene que pasar por todos los... por la Cámara de Diputados y otra vez y luego por los congresos de los estados, pero ya está en la villa estrenándola, ¿no? Por eso, pero ya son cosas, ya ese arroz, hablando de otra, si fuera a fonda diríamos ese arroz ya se coció, porque si ya hay un criterio, si ya, por ejemplo, un mes antes la televisión y la radio enseñaron al pueblo a decir a favor, a favor, a favor, subliminalmente ya nos enseñaron a decir estoy a favor de lo que digan. Yo le voy a preguntar al psicoanalista, porque cuando tú le dices durante 3 o 4 meses al pueblo y le pronuncias a favor, estás hablando de un movimiento, de una pulsión, de una sensación. Y como en la televisión te involucran, como en la radio te llaman, como que está chiflando, muy distraído de la vida, y hacen su chiflito así, quiere decir que estás, que vas por la calle caminando inadvertidamente, y luego vas diciendo, a favor, sí, ándale ya, lo que quieras. Están amaestrando al perro a que se porte de determinada manera. Ya, bueno, el público de aquí no se lo he contado. Decían que es la educación, y que esta educación puede ser como la educación televisiva. Y si la educación es yo tengo 2 perros, Bulldog o Bullpito, como se llaman esos, ¿no? Bullfight. Esos perros enormes, con unas mandíbulas poderosísimas, están encerrados. Saco un gatito muy hermoso, chiquito, y los perros se ponen, pero bien bien encendidos cuando saco al gatito ahí, porque se mueve, porque lo ven, porque está lleno de ternura, de encanto. Es un gatito que tiene 15 días. Saco al primer perro Bill, ¿qué se llaman? Bill. Put Bill, ¿tú sabes? No. Creo que son Put Bill, ¿no? Put Bill, creo son. Creo que sí, bueno. Los perros más bravos que hay. Pitbull, sí. Y entonces le abro al perro la reja, sale hecho la raya, ladra y hace talco al gatito. Le da unas mordidas terribles, lo zarandea, lo mata, lo destruye. El perro lo tenemos para que cuide la casa, obviamente. Es en una labor así y está puesto para eso. Sale el otro, le ladra, da una vuelta con él, se agacha, lo huele, ve qué clase de animalito es, lo lame y al ratito lo está cobijando y está jugando con el gatito. ¿Qué sucedió? Sucedió el gran fenómeno del mundo. Sucedió la educación. El primer perro estaba educado para matar. El segundo perro estaba educado para amar a un congénere. Y por eso fue posible convivir con él. Es más, lo va a cuidar. ¿Qué es eso? La educación. Y los grandes medios de comunicación no han educado al mexicano para la democracia. Demuéstrenme que miento. No lo han educado. Por eso cuando dice el presidente de la República, oye, que Dios nos proteja o nos venga nuestra ayuda, y con la fe que tenemos le pedimos a la Virgen que tiente el corazón de los malos. No, pero si tiene usted una cosa poderosísima que no ha utilizado. Todo el mundo está, hasta ¿cómo se llama? Pacheco. Cuando dice, no, pues es que es imposible que se hayan hecho políticos, de tan baja realidad, de tan baja categoría, políticos que no tienen más que una capa exterior. Bueno, no sé cómo diga José Emilio Pacheco, respecto a, evidentemente, entonces no ha convenido o qué. Estoy, por ejemplo, dice, si no sabemos hablar y no tenemos la posibilidad de pensar, pues ahí puede haber 20 millones de anuncios, no funciona para nada. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues también el día de ayer hubo, hablando, ¿se acuerda de la marcha de los zombies? Pero hubo una cosa que me gustó mucho, porque en Cuernavaca, Morelos, y en otras plazas hubo una manifestación denominada Gises Gigantes por la Paz. Y pues eso, con gises muy grandes, los jóvenes escribían en las explanadas palabras como solicitando más presupuesto para educación, el cese de la guerra, empleo, justicia, seguridad. Son integrantes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, también queremos mandarle un saludo a los compañeros que están en el chat con muchos mensajes. Discúlpenme, no había podido revisarlo. Le mandan muchos saludos y le dicen que el economicista, que el peor delincuente es el funcionario o político corrupto, y que de ahí emanan todos nuestros males. Obvio. Oye, dicen aquí cosas interesantes. Dice, la TV y la radio y medios en general repitieron por décadas, el que no tranza no avanza. Lo dice Milun Luces. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Milun Luces. Lo que sucede es que lo decían, sí, pero lo decían de una manera soterrada, elogiando y disculpando al que tranzaba y avanzaba. Siempre ha habido un lugar para el que tranza y avanza en la televisión, pero ha habido no porque trance, sino porque avance. Y la televisión y la radio es amiga de los que avanzan. Luego dice otro, Moratur. Saludos, Ancor, dice Moratur, llega a usted y este mensaje, pero como no, Moratur, llega el mensaje y te doy las gracias. La reelección de los corruptos es la dictadura perfecta, dice Olmedo, Pato Olmedo. ¿Qué hubo, Pato? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, Milún Luces, ya vio que los funcionarios de Calderón posiblemente trabajan sí, salió que para los gabachos, yo no les diría gabachos porque es un poco peyorativo, o gringo podría ser. Dicen que hay colaboración entre áreas del poder de México y el de Estados Unidos, es sabido, y que está la cosa así un poco dentro del ámbito del espionaje. Escucho Saldaña con gusto por internet. Azar Debbie, muchas gracias. Citas citables, la televisión nos ha enseñado a estar orgullosos de nuestra ignorancia. Es algo que aquí lo hemos dicho y lo dice Paul H. Los medios de comunicación deben evitar ser medios de engaño. También lo hemos dicho aquí y lo repite esta amiga que tiene una foto muy sugerente y por tanto voy a ver cómo se llama, Olmedo, Pato Olmedo. Adelante. También Pastor Delgado dice, es increíble cómo pisotean la Constitución tan fácilmente, lo ilegal solo lo hacen legal y listo. Gamer dice, el narco arriesga su vida y estos delincuentes de cuello blanco están protegidos por el Estado. Y bueno, hay una gran discusión acá en el chat, con muchos mensajes. A ver si le voy a enseñar también a que entre al chat para que pueda leer lo que aquí... Sí, porque no, yo no sé cómo chatear. Es muy sencillo. Está bueno. Bueno, pues terminamos nuestro programa, señor Saldaña, deseándoles a todos, ¿verdad?, una excelente, excelente época navideña, mandándole un saludo muy cordial a quienes nos retransmiten. Es Radio AMLO TV, lanuevarepublica.org, Noti Poemas, Al Calor Político, Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDXRTV Blogspot, Sincronía MX, Open Magazine de Pati Olmedo precisamente, y también los jóvenes con Oroña y todas las personas que tienen los reproductores de nuestras radios colocados en sus blogs. Oye, Pati Olmedo no es Pati Yaguno, ¿verdad? No, es Pati Olmedo. Ella me avisó que ella también estaba tomando la transmisión en Open Magazine, que es su página. Perfecto, Pati. Es que, como conozco otra Pati, dije yo, pero al ver su avatar, dije, ¡ach! Entonces, no era. Está bien. Muy bien. Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Nos despedimos, señor Saldaña. Que pase muy, muy buenos días. Igualmente, saludos a todos. Ya dijiste el calor político de Jalapa, sí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, chao. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.